El padre Pepe Di Paola habla sobre el problema de las adicciones y la importancia de la comunicación comunitaria. La radio nos ha ayudado mucho y sobre todo en tiempo de pandemia. Ahora lo sigue haciendo y transmitir ideas, transmitir acciones, una forma de sentir cerca y de hacer comunidad, ¿no? Nosotros pensamos que la comunidad es lo más importante. La comunidad organizada es nuestro lema como parroquia y creo que la comunicación dentro de la comunidad es fundamental. Mira, recién entraron 12 chicos que se están recuperando de la droga en la granja nuestra. Y son las noticias buenas que damos, que son fruto de la comunidad organizada. Y en el momento en donde nuestros barrios son tema de conversación para muchos medios, solamente de las muertes, bueno, hay una cantidad muy grande de jóvenes que insisten por la vida. Hay todo un circuito del bien que queremos que se vaya fortaleciendo cada vez más. Y no es noticia para los grandes medios, pero sí son noticia buena en nuestros barrios y que la transmitimos nosotros, ustedes y todos los que estamos en el campo de lo popular. La adicción es justamente el no poder decir, ¿no? Y la radio es algo que estimula la palabra, que estimula la escucha y no es para nosotros un negocio, sino es una forma de vivir y una herramienta que necesitan nuestra gente. Alguna vez me preguntaron de un medio importante, ¿por qué teníamos una radio local si hay medios masivos? Yo le contesté, sí, lo que pasa es que los medios masivos, cuando hablan de nuestros barrios, es solamente para estigmatizarlo. Acá uno escucha la realidad, la verdad, donde tenemos nuestros claros y oscuros como en cualquier otro lugar. Desde José Lidón Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.